Virgen de Guadalupe, América es tu tierra, porque con nuestra raza te viniste a quedar. América es tu herencia, el Tepeyac tu casa, los jardines de rosas, todos son para ti. Todo tu México lindo, todo el continente nuevo, esa es su tierra, señora, no se te olvide jamás. Todo tu México lindo, todo el continente nuevo, esa es tu tierra, señora, no se te olvide jamás. Santa Virgen Morena, hoy te damos las gracias, porque a los más humildes demuestras tu bondad. Ruega por los enfermos, como otro día lo hicieras, con el tío de Juan Diego, al su ruego escuchar. Todo tu México lindo, todo el continente nuevo, esa es tu tierra, señora, no se te olvide jamás. Todo tu México lindo, todo el continente nuevo, esa es tu tierra, señora, no se te olvide jamás. Madre de la fe viva, haz que en Cristo creamos, que aceptemos sus voces para vida cambiar. Haz que broten del alma las rosas más hermosas, son virtudes del alma del que obra en santidad. Todo tu México lindo, todo el continente nuevo, esa es tu tierra, señora, no se te olvide jamás. Todo tu México lindo, todo el continente nuevo, esa es tu tierra, señora, no se te olvide jamás.